entre las viñas, los criamos. Ahí fuimos a la escuela, fuimos a la escuela primaria. Yo terminé la primaria. Cuando terminé la primaria, yo una fiesta en mi casa. Se mandó una empanada a mi nuera. Y mi papá nació en el campo y no fue a la escuela. Pero él se preocupó de ir aprendiendo algo, aprender a leer, a escribir, un poco. Me ayudaba con los deberes. Si no hubiera sido por mi papá, yo hubiera salido antes de la escuela. Y ahí, usted no va a ser como yo. Y ya estaba también, venga para acá. A ver, ¿ha estudiado? Sí, papi. A ver, ¿cuánto es 4 más 4? 8, papi. Ya voy a averiguar yo. Y ya para el cuarto grado, yo en el cuarto grado he llegado, recién tenía 18 años. Y un día con un mapa estaba haciendo unos deberes en la casa porque la maestra dice, usted tiene que preparar algo de Italia, usted de España. A mí me tocó de España y no lo encontraba en el mapa. Yo, papi, ¿dónde queda España? La verdad que no sé, mijo, pero no debe quedar muy lejos porque aquí en la chacra trabaja un gallego y viene todos los días en bicicleta. Y bueno, y lo fuimos creando, ¿sí? Y llegó la televisión al pueblo. Pero en el pueblo había un solo televisor que estaba en el boliche del Negro Heredia. Y los niños no podíamos ir al boliche. Antes los niños no podíamos ir al boliche. Ahora los grandes no podemos ir al boliche. Entonces, el único que veía televisión de mi casa era mi papá, porque él iba a jugar un truco, a tomar un vino, una ginebra, conversar con los otros paisanos. Y entonces ahí veía televisión y después venía para la casa y a nosotros los contaba lo que había visto. Y nosotros lo imaginábamos. Así que en la noche estábamos, no teníamos luz eléctrica en el rancho, teníamos candiles. El candil, que es el cosito con querosén y el mechero. Entonces decía por ahí alguno, ahí parece que viene el papi, algunos los hermanos. El papi, vamos a ver tele. Y mi papá llegaba y no entraba para el rancho, por el patio, así se venía por el patio y por la ventana se asomaba y por ahí los contaba lo que había visto y él era el televisor. Pero afuera estaba oscuro, no lo veíamos. Entonces mi mamá ponía acá un candil, el otro candil, y con una aguja de coser mi mamá le levantaba la mecha del candil y se le voy a dar más brillo al tele. Y mi papá en la ventana así, los contaba seguidito todo lo que vio para que no se le olvide. Señoras y señores, va a empezar el televisoreo para todos. Vieja, ¿qué es lo que estás haciendo con la cola para arriba? No, viejo, que me han dicho que hay que ponerle contraste.

Estamos escuchando Memphis, el recuerdo, ¿no? De Otero, aquí en la 106, con la flor más bella. Atención con esto, cuidado porque se acerca un asteroide gigante. El eclipse solar, que fue el gran evento astronómico que tuvo en vilo a Estados Unidos, quedó en el pasado. Ahora, ¿qué pasa? Las fotos ahora van a apuntar, las máquinas fotográficas van a estar apuntando a lo nuevo. El próximo 1 de septiembre, el asteroide en su clase más grande de los últimos 20 años va a estar aproximándose más que nunca al planeta. Se llama Florence, tiene nombre de mujer, mide 4,4 kilómetros de tamaño. Va a acercarse mucho a unos 7 millones de kilómetros de la Tierra. Es tremendo, ¿eh? Así que ya están en alerta. Florence es el asteroide más grande que pasó por nuestro planeta tan cerca desde que comenzó el programa de la NASA dedicado a detectar y rastrear asteroides. Esto lo dijo Paul Kodas, que es el director del Centro de Estudios Objetos Cercanos del laboratorio de la NASA en Pasadena. Es tremendo, 7 millones de kilómetros. Bueno, a ver, y esta, una cortita, una cortita que tiene que ver precisamente con ponele un fin de semana largo, ponele un fin de largo, se puede pasar esto. ¿Qué sé yo? Te fuiste a un hotel barato con esas aplicaciones que agrupan gente, por ejemplo, ¿no? Agrupete, agrupote, agrutete. Bueno, entonces encontrás hoteles económicos por allí, ¿no? Y es común ir a esos hoteles y que tengan dentro de las cosas que tienen en la habitación una part, por ejemplo, una cabaña que te alquilaste, pavas eléctricas. Exactamente, vos decís, qué bueno, tiene pavas eléctricas, me traje el sobrecito de té, me voy a hacer un tecito. Sin embargo, un usuario de Twitter despertó un poquito de polémica respecto del uso de estos electrodomésticos. Alguien que tiene un montón de seguidores, que se llama Guy Bomberg, le preguntó a sus seguidores de Twitter si alguien había hervido en alguna ocasión su ropa interior en la pava eléctrica. Le preguntó diciendo, este me van a echar al diablo. Bueno, la sorpresa fue que algunos viajeros le dijeron sí, hervimos nuestra ropa en la pava eléctrica para resolver el tema de la ropa sucia rápidamente. No, es tremendo, ¿eh? De esto se hizo eco un diario británico, el Metro, que encontró en la red social china Weibo mensajes de viajeros discutiendo precisamente sobre este tema. Los miles de usos que tienen las pavas de los hoteles que no tienen nada que ver con calentar agua y que son tremendamente asquerosos. Así que si tenés pensado usar la pava en el hotel, en el albergue, en la cabaña donde vas, y yo te diría que lo pienses dos veces. Quiero la Juana Premium, dice Mauro de Saladillo, Gladys del Carril. Tenemos que hacer el sorteo, porque hay muchísimos participantes. Quiero Galway, dice Caro del Carril, está Fanny de Roque, Cari de Saladillo. Hace, ¿cuánto? Una hora casi nos decía que empezó a 10:54, nos escribió Walter de 25 que empezaba a lloviznar. Está Diana de Saladillo, todos participando, Walter de Saladillo, Gladys del Carril, Irma de Roque, Rocío de Saladillo, Mauro que acaba de escribir recién. Todos participan de los sorteos. Voy a tener que achicar, me parece, la cantidad de horoscopetes hoy porque se nos ha ido la mañana, realmente. Así que vamos a acotar un poquito después, porque estamos ya casi en las 11:30. Momento de sorteador loco porque no llegamos, no llegamos. Ahí se largó otra vez fuerte. ¿Cuánto va lloviendo? 6 milímetros, en un ratito nada más. Vamos a ver quién se lleva la cena del descanso. Las cenas de Galway y las pizzas de la Juana. Allí vamos. Me encanta este tema de Shania Twain, que ha vuelto.

La Nueva Granja, el autoservicio de pollería y fiambrería de 25 de mayo. Milanesas, pata y muslo, medallones, venta de pollo al por mayor. La Nueva Granja, calle 9 y 25. Llámanos al 2345-444244. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Hoy te busqué y ahí estabas para darme música y te encontré. 106. Y ya no pude más vivir sin vos. Siempre una canción. Se aclaró la mañana, ¿eh? ¿Qué pasará? ¿Saldrá el solcito? Sí, no falta que salga el sol. Bueno, la temperatura 14 grados, la presión, claro, va subiendo la presión y se va despejando de a poquito, ¿eh? Está pasando la lluvia. 8 milímetros, la lluvia caída en Saladillo, la sensación térmica 10 grados, el viento del sudeste a 21 kilómetros por hora. Lo prometido es deuda. Tenemos que ir a los horoscopetes, ahí vamos. A ver, vamos a tratar de satisfacer algunos de los pedidos de hoy, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, tremendo. No llueve en Algar, nos dicen los chicos, ¿eh? Eso era 11:30 y ahora, ¿qué pasa? Ahí está, bueno, vamos con los horóscopos en esta mañana de la 106. Vamos con el que corre en la fecha, ¿no? Que es Virgo, que empezó ayer Virgo. Para los virginianos, las respuestas a tus preguntas se encuentran dentro de ti. Así que ponte bajo la lupa y hace una autocrítica. Un viaje se aproxima, ¿eh? Intenta no caer en peleas con tu pareja hoy porque te encontrás pasando por un momento de extrema sensibilidad. Sugerencia, no dejes que tus sentimientos sean usados para manipularte. No hay ningún tipo de amor en esta conducta. Busca alejarte de personas que te usen así. A ver, ¿qué más? Para los taurinos, día de decisiones clave que van a cambiar drásticamente el rumbo de tu vida sentimental. Confía en tus instintos, comentarios malintencionados harán blanco en la pareja. Demostrale que no tiene que andar dudando de tu amor Y como encargado de un grupo humano, no olvides que cada uno de ellos es imperfecto y se puede equivocar. No esperes en la sugerencia, ¿eh? No esperes. Cumplidos constantes por cada acción que llevas a cabo. ¿Qué te pasa, Tauro? Tu propio reconocimiento por lo que hiciste podría ser suficiente para vos. Bueno, a ver qué nos piden por acá. Acuario. ¿Qué le pasa al acuariano? Te vas a descubrir con pocas ganas de realizar tus actividades en el día de hoy. No siempre se puede estar repleto de energía. Busca ampliar tus horizontes sentimentales. Busca ampliar tus horizontes sentimentales. Viviste en soledad mucho tiempo y es hora de darte una oportunidad. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Asegúrate de contar con suficiente evidencia cuando acuses a alguien de haber cometido una falta. Sobre todo si esta persona tiene alguna ventaja sobre vos. ¿Ah? Así que ahí estamos. Cerramos con los arianos que nos pedían tempranito también. Aries, día de decisiones complicadas y que vas a desear postergar. La verdad es que no habrá jornada mejor que la de hoy para tomarlas. Controla celos que tantos problemas te traen, Aries. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Recordá el dicho que lo que fácil viene, fácil se va. No pongas todas tus expectativas, todas, las expectativas puestas en una sola relación que se ha tenido, que ha tenido un dudoso inicio. Así que poca expectativa en una relación con dudoso inicio. Tremendo. El resto, como siempre, van a estar en la106.com. No, me gustan las sugerencias. A ver, sugerencias para los que no tuvimos el horóscopo. Por ejemplo, para Géminis, no centres tu mente en los detalles en forma excesiva. Concéntrate en lo que realmente importa. Recordá que la vida es una sola. Disfrutá, entrega. Para Cáncer, la práctica de alguna actividad física te permitirá descargar la energía negativa. No me digas, Cáncer con energía negativa, no puedo creer. A la vez te ayudará a mantener la mente despejada y alerta. Sugieren para Leo, la vida nos pone en grandes logros al alcance de la mano, siempre en los momentos menos esperados. Por eso hay que estar atento. ¿Ah? Leo, hay que estar atento. Cerramos con la sugerencia para Libra. No podés permitirte ser víctima de ciertas actitudes por parte de tu pareja. Asegúrate de hacerle notar tu disconformidad al respecto. A ver, para Escorpio, la sugerencia. El sol y la luna propician un poquito de tensión. Tenía a mano un poquito de aceite esencial y dejate llevar por las sensaciones. Bueno, por ahí es esencial el aceite. Pausa y presento Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocina, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Con Movistar, sentite libre. Ahora que tu hijo saca 1000 fotos con su celular y no con el tuyo. Este Día del Niño, regálale un Samsung Galaxy J1 Ace liberado por 2.499 pesos o en 18 cuotas sin interés de 138 pesos con 83. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de agosto de 2017. Costo financiero total 0%. Stock 1000 unidades. Más info movistar.com.ar/promociones/liberados. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail DH0010@hotmail.com.